Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Y sé que este es mi peor año, que nada importa. Si es así, voy a ser por siempre adolescente, adolescente, adolescente. Wow. Y ahora no me besas porque vuelo mal. Sé que mi aspecto no es el ideal, pero nada importa. Si es así, voy a ser por siempre adolescente, adolescente, adolescente. Wow, teenage boy, you can't teenage boy. Ya mis padres no saben qué hacer. Paso el día viéndote y me niego a crecer. Así tenga 17 o 27 o 37 o 47. Por siempre, adolescente, adolescente, adolescente. Escuchamos a Diego Villordo. Diego, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo en orden? Sí, cantando este tema a los 32 años. Por siempre adolescente. Por siempre adolescente. Bueno, che, vos sos un tipo que se mueve mucho. ¿Cómo estuvo el verano? El verano estuvo bueno. Estuvimos en Patagonia como por, no sé, sexta vez, no tengo ni, ya perdí la cuenta. Hicimos, bueno, parte del centro del país cuando fuimos a La Pampa, hicimos General Roca, Neuquén, Bariloche, El Bolsón, Comodoro Rivadavia, Trelew, Playa Unión, Puerto Pirámides, Puerto Madryn, Los Grutas, Viedma, me olvido, Bahía Blanca y, decía dónde y no Punta fuiste. Alta. Y después, bueno, nos volvimos. Y después hice Saladillo, así provincia de Buenos Aires, Capital, toqué acá en La Plata, y bueno, hoy toco en La Plata de nuevo. Eso hasta ahora el verano. Bien, movido. Movido el asunto. Tocando por todos lados y sí, siempre en verano esa gira por el sur, que es como un buen momento porque hay gente de vacaciones, hay gente que también que estudia acá y después vuelve para allá. Entonces hay gente que me ve allá, que me ve acá y todo eso. Genial. Hablábamos recién fuera del aire que el hecho de estar tanto en movimiento por ahí te hace tener varias bandas. Sí, me da. Por ejemplo, este momento estás teniendo tres bandas. Y casi tres bandas. Hoy a la noche toco en De La Hostia y la banda son los Ex Maleducates. Sí. Con Fran en bajo y Mariano en batería. Y mañana toco en Ramos Mejía y la banda va a estar Carla, ex Catch Up Girls. Y Javi en la batería va a estar, que es de Plethora Project. Generalmente es el batero que últimamente, hace dos años, está más seguido conmigo. Y después tengo una gira por Chile, que todavía no sé si van ellos dos o quién, pero bueno. Bueno, esto implica, nada, bueno, tener que ensayar con tres bandas. Sí, es un quilombo, estar ensayando todo el tiempo. Igual son ensayos así como refresco, ¿no? De refrescar la mente, la memoria, digo. Porque ya de los temas, ya con esta gente he tocado, y se saben. Por ahí se pierde un poco evolucionar algunas cosas, como que hago los covers míos con cada banda. Claro, es eso, o sea, como ensayan los temas míos Pero igual siempre me doy un ratito como para tirar temas nuevos que después en la gira que estamos haciendo ahora se va grabando y todo eso. Claro, hablabas recién de tus propios temas, ¿no? Porque yo me imagino que uno compone y al no tener una banda estable y no tener demasiado tiempo para ensayar los temas, por ahí uno se limita a la hora de complejizar las canciones, tal vez, ¿no? Y en los primeros dos discos me limité mucho. En el último dije, bueno, nada. O sea, invito a un montón de gente, si después lo toco en vivo o no. Y si lo toco como está en el disco, no me importa, y que sea lo que sea. O sea, y ves así que hay muchos temas que están en el último disco, tienen trompetas, teclados y demás, y en algunos shows toqué con eso y en otros shows no. Pero me parece que valía la pena que el disco esté así y que en vivo... La verdad, porque en vivo la mayoría de la gente que me va a ver, más que por el solo que hago, cómo canto, lo que sea, le gusta el quilombo que hago, la energía que le pongo, y está bueno que suene como más punky o más noise o más rock and roll. Sí. Y por ahí un teclado, una trompeta, aunque hay bandas que suenan fuerte con eso, ¿no? Mars Volta es un quilombo en vivo y tiene un montón de cosas. Pero por ahí está bueno que sea como más básico. Y nada, estamos sonando así. Bueno, A Fall fue un disco en el que no te privaste de nada y metiste tal vez todos los discos que estabas escuchando en ese momento o que habías escuchado hasta claro. ese momento. Sí, sí. Ahora seguís componiendo y ¿qué es lo que estás escuchando y cómo van saliendo las nuevas canciones? ¿Estás volviendo por ahí al punk así más básico? Mira, siempre cuando compuse canciones, a pesar que soy solista, bueno, por eso mismo digo que soy solista, pienso todo, pienso la bata que va, pienso el bajo. Por ahí en algún momento, tipo Lenny Kravitz que grababa todo, ¿no? Pero sí. Todavía no llega a eso, porque la verdad no soy tan buen baterista y tan buen bajista. Bajo puedo tocar, pero la batería me cuesta un poquito porque no he practicado mucho. Sí. Pero yo tengo todas las batas de mis discos y todos los bajos los armo yo. O sea, si bien tengo invitados y los dejo sumar algo, en el primer disco Sole de Nerd Kids como que aportó cosas, y Celeste que tocaba en esa época también aportó algo, y en el último Javi, Gabriel y todos aportan un poco. O sea, yo voy como muy armado todo. O sea, esta base es medio disco, este bajo es medio octavado, metemos unas guitarras así, metemos el teclado acá, pum pam pum pam, yo quiero ser PJ Harvey, que es un tema que parece re producido en una sala, pensado, que yo lo empecé toda mi cabeza, y encima casi todo ese disco otra cosa, no está ensayado con esa gente. Sí. O sea, yo armé las bases y después yo le pasaba la música escrita o la música se las pasaba así grabada, la melodía en la voz o en una guitarra, la sacábamos con el violín. O sea, fui a la casa de Fernanda, que vive acá nomás, sacó el violín, y después fui a la casa del chico del teclado o la chica de la trompeta que vivía en el Tigre, ¿me entendés? O sea, en el medio de la isla, bueno, no importa. Pero, y después ellos llegaban al lugar a grabar y ya estaba la banda armada. Claro. Ya estaba como una toma, ya estaba la bate, el bajo, y los chicos que grabaron la bate y el bajo recién escucharon todo con el disco mezclado, o sea, no lo tenían. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Yo lo tenía todo en mi cabeza, pero la banda que venía tocando, inclusive, yo le decía, no, ustedes toquen esta parte, que después va a venir alguien y va a tocar una trompeta. O sea, está así. Digo, el hecho de ser independiente, ser solista y de esta manera, de no relegar quizá demasiado, ¿no corres el riesgo de un día cansarte y terminar largando todo al carajo? Y son varios años y es mucho esfuerzo. Sí, la verdad estoy recansado. Lo que pasa es que también... no, ¿qué te interesa en la vida? Es la pregunta, me parece. Y me parece que en la vida, a mí, si yo lo respondo a eso, me interesa hacer esto. Podría haber seguido en periodismo, o haciendo revistas o radio, y paré un poco. O sea, sí me cansé. O sea, cuando era más chico tenía la banda así solista, hacía la radio, hacía la revista, hacía la fiesta, hacía todo. Bueno, ahora hago lo básico y trato de solo estar con la banda, que ya me toma un montón de tiempo. Pero también como que me parece que toda mi vida tengo ganas de hacer esto. Sí, digo, pero también existen otras maneras. No, obvio, pero ¿sabes qué? También coordinar todo, más allá de mi problema que tengo, o sea, el tema de personalidad, ¿no? Siempre me costó laburar en grupo. En grupo, bueno. O sea, desde chico, o sea, para todo, desde jugar a la pelota a, no sé, a cualquier cosa. ¿Vos eras el que jugabas al tenis? No, hacíamos un grupo, pero siempre tenía esa forma mala de mandar o de pretender que las cosas vayan todo para donde yo quería. Y eso te va privando algunas cosas. Igual no quita que tenga un montón de amigos, pero a lo que voy, que es muy no laburás con tus amigos. No, pero es muy difícil, y más una banda, o sea, que todos quieran levantarse ese día, ensayar, ir para un mismo lado. Y vos fíjate que la mayoría de las bandas que perduran es porque tienen cierto éxito, o porque realmente aman la música, o son muy amigos entre ellos. Porque si no es muy difícil pero todo. Digo, los músicos que tocan, que van a tocar hoy con vos, lo van a hacer con el mismo amor que vos. Sí, esos, los chicos que están ahora, por suerte sí. O sea, le tienen mucho cariño a mi música, a mí como persona, a mis cosas. Vivimos momentos, ellos cuando tocábamos juntos, inclusive Oski de Maleduqué, que no está tocando, siempre que puede me ayuda. O sea, hay bandas que me han ayudado mucho y me siguen ayudando y siguen apoyando las cosas. Y hay mucha gente que estuvo tocando conmigo. Qué sé yo, Gastón de 107 Faunos grabó el primer disco, él toca la batería ahí. Eugenia de Campeón Mundial tocaba el bajo conmigo, el bajista de Álamos tocaba el bajo en el primer disco. Un montón de gente te puedo nombrar, desde los Nerd Kids o Impermeables, puedo decirte un montón de bandas que hoy están tocando y fueron músicos míos, pero todos tenían su proyecto también, o sea, bien, es eso. ¿Vamos a escuchar un tema más? Voy a hacer tema nuevo. Dale. Que por ahí siempre digo eso, que muchos que escucharon, aunque esté hace un rato en La Plata haciendo cosas, por ahí el tema anterior era nuevo, pero igual es muy viejo. Y este es un tema nuevo y que lo grabé ya. Lo grabé en Balvanera, en Capital. Es el único tema que está grabado en Capital. Para el próximo disco. Sí, y el otro, si me animo y me acuerdo la letra, hago uno que grabé en Bariloche. Ahí seguimos escuchando. El tema este se llama Borracho y dice así. Borré a todas de mi celular, a Bárbara de Castelar, a Cindy de Castelar, a Patricia de Recoleta. No hay amor, no hay amor, solo hay borrachos. Todas de mi MSN, a Daniela de Colegiales, a Glenda de Salto, a Juliana de Junín y Palermo. No hay amor, no hay amor, solo hay amor, solo hay borrachos. No hay amor, no hay amor, solo hay borrachos. No hay amor, no hay amor, solo hay borrachos. Canción nueva, esta es la que ya está grabada, es la primera. Está grabada en Capital, es un tema de Cantina y ya es hit, entre comillas, varias en vivo. Es más, cuando digo solo hay y ya la gente grita ¡borracho! Contame cómo es el plan del próximo disco. Si bien a full todavía le queda un poco de. No, obvio, o sea, hoy en vivo, bueno, insisto, no solo en la gira y hoy en vivo sigo tocando los temas del disco y el disco anterior. Pero el disco que viene, ya había empezado a grabarlo, o sea, en las giras, estoy empezando a grabar. Grabé un tema en Bariloche, ahora es el único que grabé en Capital, que se llama Borracho. ¿En Chile no te conviene? Sí, voy a grabar uno en Chile, ¿sí? Creo que grabo un. Igual mi idea era grabar todos los temas en ciudades de Argentina que me han apoyado. Pero Chile es como, la verdad, viste que, bueno, eso. ¿Dónde vas, a Santiago? voy a Santiago, voy a Valparaíso, iba a ir a Concepción, que justo es el, es un bastión mío muy fuerte. Igual no sé si se hace porque es justo el mismo fin de semana. En realidad armo la gira porque toca Sonic Youth. O sea, quería ver Sonic Youth. Entonces agarré al productor y le dije, che, ya sé que fuimos en septiembre, pero ¿podemos armar ahora? O sea, ¿y qué te digo? Me dijo, dale, venite, bueno, te pago. Bueno, listo, vamos. Y el tema es que Concepción, me dice el productor, que se van todos al fin de semana a ver Radiohead. Allá encima toca Blondie, sí, toca Aja, toca Chris Cornell, toca un montón de cosas. Y entonces la idea, por ahí grabo algo allá, o sea, no sé todavía. O sea, tengo un montón de temas que dan para grabar en un montón de lugares. Bueno, en esa gira vamos volviendo, hacemos Mendoza, hacemos Córdoba capital, ahí voy a grabar un tema, por ahí grabo Córdoba, es una fiesta, se llama el tema. Mm. Y después en Villa María creo que grabo Chuchu Loco el 22, se llama el tema. O sea, todas esas canciones, y creo que en 2010 ya va a estar. Bueno, mientras tanto, hoy a la noche en De La Hostia. Sí, tipo una, tipo dos, una. Dos y pico en realidad. Perfecto. Bueno, ¿tenemos tiempo para un tema más? Así despedimos a Villordo. Dale, este tema no me sé la letra, así que puede ser que mienta o que lo diga posta. La canción se llama Angustia, Decepción, Injusticia, es un himno a la vida. Y este tema lo grabamos ya en Bariloche. Y obviamente suena muy distinto, tiene tecladito. Es más, me dijeron que suena medio Charlie el tema, aunque grabado, ¿no? Acá en vivo va a sonar cualquier cosa, va a sonar Villordo haciendo cualquiera. Escuchemos, gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes, FM Universidad. Acá hay un gran infierno y es muy grande. Angustia, miren mi cara, tengo paranoia. La puerta de su casa de madrugada me dijo que estaba. Tocó el timbre y nada. Tocó el timbre y nada. El timbre y nada. El timbre y nada. El timbre y nada. Hey. Decepción, muere en mí toda posible ilusión. Tirado en el 11, en piso 9, miro afuera y llueve. Miro afuera y llueve. Afuera y llueve. Afuera y llueve. Se cumple en mí todas las leyes de la mala vida. Es la hora de mi muerte y de las estrellas del indie rock. Las estrellas del indie rock. Estrellas del indie rock. Estrellas del indie rock. Las falsas estrellas del indie rock. El tema que escuchaste fue interpretado en vivo. Infierno Grande. Canciones hechas en casa.